Caronte era aquel barquero que en la mitología griega pasaba las almas a la otra orilla del río Aqueronte para ser juzgadas ante el gran tribunal de la muerte. Tú puedes ser ese buen barquero, Caronte, que ayuda a pasar de forma digna y libre las almas al horizonte. Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves, como es hoy de otoño. César Vallejo. Hola, queridos amigos oyentes. De nuevo con ustedes en un programa Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte. Hoy tendremos un invitado muy especial. Es el profesor Carlos Arturo Fernández Uribe y desarrollaremos con él la muerte en el arte. Los acompañaremos en la dirección del programa Silvia Elena Valencia Madrid y en la asistencia técnica John Jairo Toro Casas. Sean entonces muy bienvenidos. El profesor Carlos Arturo Fernández Uribe es profesor de Historia del Arte en el Departamento de Artes Visuales de la Universidad de Antioquia desde 1983. Es egresado de Filosofía y Letras de la Universidad Javeriana de Bogotá y es además doctorado en Historia del Arte de la Universidad de Bolonia. Además, es candidato al doctorado en Filosofía en la Universidad de Antioquia. Doctor Carlos Arturo, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, comencemos a contarle a nuestros oyentes de que la muerte ha sido un tema de interés para los artistas en la historia de la humanidad. Quisiéramos preguntarle esto. Sí, yo creo que la historia del arte tiene, digamos, varias constantes, varias líneas de desarrollo, varios intereses. Y uno de los intereses fundamentales, uno de los problemas fundamentales alrededor de los cuales se han movido siempre los artistas es ese precisamente, el problema de la muerte. Yo creo que se podría decir que el arte no se refiere fundamentalmente como a elementos circunstanciales o a hechos transitorios, aleatorios, insignificantes. Cuando toma esos elementos aparentemente insignificantes, los toma por un sentido. Quiero con esto decir que lo que resulta claro en la historia del arte es que la muerte ha sido para los artistas uno de los temas fundamentales, porque indiscutiblemente es uno de los problemas fundamentales del hombre. Claro, porque yo creo que la muerte ellos lo conectan directamente a la vida. Claro, por supuesto, siempre habría que decir que existe como esa dualidad, como esa paradoja de la identificación entre el arte y la vida. A mí me parece que hay un hecho, aunque no se refiera propiamente a las artes plásticas, pero que hay una presentación de ese problema que es muy, muy impactante. A mí me parece sumamente hermoso en la poesía, por ejemplo, del siglo de oro español, cuando se identifica la vida y la muerte, ¿no es cierto? Lo que la vida es la muerte misma, uno lo que ha vivido es lo que ha muerto. Lo que tenemos por delante en realidad es la vida. La muerte no está al final, la muerte nos acompaña a lo largo de toda la vida. Exactamente. Bueno, a nivel de historia del arte, ¿cómo concibe Egipto y Grecia el tema de la muerte? Es tal vez uno de los puntos en los que es más claro, dos de los momentos históricos en los que es más clara la dualidad, la dicotomía que se puede plantear entre la vida y la muerte. Para los egipcios, en primer lugar, el asunto es absolutamente trascendental, absolutamente fundamental. Es muy impresionante mirar el arte egipcio y darse cuenta de que nos quedan cantidades de cosas, cantidades de obras egipcias, y todas fundamentalmente están relacionadas con el tema de la muerte, como si fuera para ellos más importante esa vida más allá de la muerte, esa otra vida que se vivía en la orilla occidental del Nilo, que la vida propiamente cotidiana, ¿no es cierto? Las ciudades han desaparecido, pero ahí están las pirámides, ahí están las tumbas, ahí están los grandes monumentos. Es mucho más importante esa vida más allá, una vida que además va a ser eterna, una vida tranquila, etcétera. Los griegos, por el contrario, estaban mucho más afianzados, estaban mucho más afincados en esta vida, en el desarrollo del cuerpo, en el desarrollo de la mente, y concebían la muerte de una manera como muy triste. A mí me parece que es significativo en ese sentido, pues, aquel viaje que hace Ulises al Hades. En el Hades se vive horrible. En el Hades es un lugar tristísimo, entre otras cosas, porque los griegos siempre piensan en esta vida concreta, en esta vida cotidiana. Era mucho mejor acá que lo que se vivía allá en tristeza, en soledad. Y por eso los grandes héroes, las personas especiales, en muchas oportunidades no mueren propiamente, sino que son llevadas por los dioses. El caso de Castor y Pólux, por ejemplo, o de Ganímedes, que son llevados por Zeus a vivir entre los dioses. No mueren, no hay que inventar la manera de que no pasen por la muerte para decir que viven felices después. O sea que tienen una negación. Hay una negación, y eso seguramente es una de esas paradojas o de esas contradicciones fundamentales en la cultura griega, ¿no es cierto? De esos problemas fundamentales de la cultura griega, como de esos elementos que no permitían a la cultura griega tener como una redondez completa, ¿no es cierto? Como poder encontrar una explicación, una justificación, un sentido a todo el discurrir de la vida del hombre sobre la tierra, y por supuesto involucrando ese momento inevitable de la muerte. Claro. Bueno, y si nos vamos ya luego a Roma, que Roma básicamente retomó todo lo de Grecia, ¿cómo aborda el romano el tema de la muerte desde la expresión artística, profesor? Sí. Los romanos no solamente toman de los griegos, sino que tienen también una cantidad de tradiciones, digamos, más locales, de origen etrusco, y también muchas tradiciones de origen oriental. Los griegos, en el último momento, en la época de Alejandro Magno, se había desplegado como esa relación con Oriente, y eso lo va a retomar especialmente Roma, y posiblemente por esas influencias, o en buena medida por esas influencias de carácter oriental, los romanos vuelven a tener una visión más positiva del tema de la muerte. En primer lugar, y es lo que me parece que es más definitivo en el problema del arte, es que la relación de los vivos con los muertos es una relación de recuerdo. Los vivos recuerdan a los muertos, y lo que es más importante, los muertos esencialmente viven en el recuerdo de los vivos, continúan vivos en el recuerdo de los vivos. Es muy impresionante ver cómo en las ciudades romanas, especialmente de la época imperial, cuando aparece una reglamentación urbanística que contempla el desarrollo de los cementerios públicos, bueno, públicos no en el sentido de que sean pagados por el Estado, sino públicos en el sentido de que son para todas las personas, esos cementerios se ubican en las salidas de las ciudades, en las carreteras que dan acceso a las ciudades. Y la idea es un poco la idea de que los viajeros, las personas que llegan por esas vías enormes de Roma, por esas vías casi infinitas de Roma, que llegan a las ciudades, vean esos monumentos funerarios, vean esos cementerios y piensen, se acuerden, aunque no los hayan conocido directamente, se acuerden de las personas que están allí enterradas, y los muertos entonces un poco como que se van a agarrar de ese recuerdo de los vivos y van a seguir viviendo. Yo creo que de ahí procede en alguna medida la idea nuestra de que es necesario recordar a los muertos, de que es necesario visitar a los muertos, de que es necesario como conservar esa relación sagrada, evidentemente, con el mundo de los muertos. Sí, usted alude a algo muy importante que hemos perdido, Occidente básicamente, concretamente nosotros los colombianos, y es el carácter sagrado de la muerte, en un sentido positivo. ¿Qué opina? Sí, cuando decíamos al principio que uno de los temas fundamentales de la historia del arte es la muerte, decíamos que es uno de los temas fundamentales de la historia del arte porque es uno de los temas fundamentales del hombre. Yo creo que estamos asistiendo a una desacralización de la muerte, también en el sentido de que o también por el sentido de que hemos como comenzado a pensar que no es importante, que como es una cosa inevitable, entonces pues simplemente algún día nos va a tocar pasar por allí. En realidad yo creo que la historia del arte de lo que nos habla es del hecho de que no se trata solamente de un hecho inevitable, sino de un hecho que tiene sentido, en el que hay que pensar, un hecho que tiene que estar presente en la vida del hombre. No es simplemente que yo vivo y un día me voy a morir, por supuesto, un día me voy a morir, pero el hecho de que me vaya a morir significa también algo para mi vida, no solamente en sentido religioso. No pretendo decir que hay que recuperar el carácter sagrado de la muerte en un sentido religioso, sino fundamentalmente en ese sentido significativo. La muerte significa, yo creo que la desacralización no solo de la muerte, sino la desacralización de muchas cosas en las relaciones sociales, en el comportamiento ciudadano. Podemos decir, si queremos, entre comillas, que se han desacralizado, en el sentido de que que ha aparecido como que no tienen sentido. Es básicamente recuperar el sentido de todas estas realidades fundamentales. Claro, y precisamente si recuperamos el sentido de la muerte con un carácter de trascendencia, podemos recuperar el sentido de la vida, ¿no? Por supuesto. Bien, pasemos a otro tema, profesor. A ver, con la aparición del mundo cristiano, que se le da tanta importancia al más allá, a la vida después de la muerte, ¿cómo se transforma la manifestación de la muerte en el arte? Sí, yo creo que hay como distintas etapas, pero quisiera como pensar, o quisiera como decir que a lo largo de ese periodo fundamental del arte cristiano, que fue la Edad Media, pues no solamente estaba como la presencia de la muerte, sino un poco en relación también con lo que decíamos hace un momento, como de ese carácter de trascendencia que es necesario o que se le da a la muerte. Ese carácter sagrado de la muerte se hizo eminentemente, esencialmente religioso, y dentro de una dimensión en la cual lo que predominaba era fundamentalmente el más allá, como tú decías hace un momento. Una influencia muy grande del pensamiento, por ejemplo, de San Agustín, es absolutamente notable en el desarrollo de las artes, de todas las artes, de las artes plásticas, pues en concreto. Entonces nos vamos a encontrar una insistencia muy grande en el más allá, en eso que hemos llamado las postrimerías, no solamente el hecho de que me voy a morir, sino además de que me van a juzgar, de que va a haber un juicio, y después del juicio pues va a haber un veredicto de salvación o de condenación. Entonces las portadas de los templos, de las iglesias de la época del románico, se llenan con ese tema del juicio final. Me parece que es muy importante porque creo que en la cultura tradicional en general se vinculó el tema de la muerte con el problema del juicio, y así de alguna manera pues uno podría decir, colocando el valor más allá, inclusive más allá del juicio, inclusive más allá, pues, porque lo que sigue del juicio es que me salvo o me condeno, pues entonces también, por lo menos desde nuestra perspectiva actual, también queda sin justificación, sin explicación, sin reflexión suficiente ese tema de la muerte, esa problemática de la muerte. Muy bien. Vamos a escuchar los cuadros de una exposición de Modesto Mussorgsky. Thank you. estamos en Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte, con nuestro invitado especial, el profesor Carlos Arturo Fernández Uribe, con el tema La muerte en el arte. Bueno, profesor, vamos haciendo este recuento tan interesante para nuestros oyentes y vámonos ya para el Renacimiento. En la época del Renacimiento, entonces, cuando el hombre adquiere el sentido de medida de todas las cosas y de razón de ser del mundo, ¿cuál es la postura del arte frente a la muerte? Sí, es muy interesante ver la contraposición entre la Edad Media y el Renacimiento. No es que el Renacimiento se haya vuelto antirreligioso o ateo, no, sabemos a través, por ejemplo, de las manifestaciones del arte, cómo sigue predominando esencialmente un arte de carácter religioso, pero se pone el énfasis en otro momento, en un momento anterior. Quiero decir, si en la época de la Edad Media existía esa visión de que lo importante eran las postrimerías del hombre, el juicio, la condenación o la salvación, pues ahora se va a insistir en la vida del hombre. ¿No es cierto? No es, evidentemente, ese hombre también está destinado pues al juicio, lo vemos por ejemplo en la obra de Miguel Ángel, en el tardío Renacimiento, pero el hombre que llega al juicio llega con sus obras, llega con sus actos, llega con una carga, con un equipaje para presentarse ante Cristo juez. Será siempre más importante la voz de Dios, será siempre muy pequeño lo que el hombre puede hacer, pero se exalta esa visión del hombre, y en ese sentido lo que nos vamos a encontrar, que me parece que es muy interesante, es cómo a lo largo del Renacimiento se desarrolla una cosa que ya existía en la antigüedad, especialmente en Roma, que es la idea del monumento funerario, inclusive la idea de que es muy importante en el monumento funerario exaltar, presentar las realizaciones del hombre, de ese hombre concreto, de esa persona concreta que está sepultada allí. En ese sentido, pues sin que se pierda el carácter, digamos así, dramático que traía la representación de la muerte en la Edad Media, en este periodo del Renacimiento comenzamos a encontrar, si se quiere, podríamos decir un poco como los antecedentes de esa desacralización a la cual hacíamos referencia antes, en el sentido de que se va a insistir más en las acciones del hombre, las acciones con las cuales el hombre se presenta llega ante la muerte. ¿Usted nos quisiera, por ejemplo, si sabe, de algún monumento que grafique eso que nos está diciendo? Por ejemplo, la tumba de Lorenzo de Médicis, tengo entendido, sí, es muy... Sí, existen una serie de, en Florencia en concreto, existe una serie de monumentos funerarios. Hay la tumba de Piero de Médicis, que es realizada por Verrocchio, el maestro de Leonardo, es un poco el ejemplo de esto que estoy señalando. Pero más adelante, tú hacías referencia a las tumbas que ha realizado Miguel Ángel, o que realiza Miguel Ángel en la Capilla de los Médicis, las tumbas de Lorenzo y de Juliano de Médicis, donde estos dos personajes inclusive adquieren un carácter casi simbólico de la actitud del hombre ante la vida, uno que es más, que está más volcado hacia la acción, y otro que está más volcado hacia la reflexión. Y cómo estos dos personajes, cuando mueren, no solamente están enfrentados al juicio, por supuesto lo están, no solamente están enfrentados al juicio, sino que involucran en la tristeza de la muerte, involucran como toda la realidad. Entonces las esculturas de Lorenzo y de Juliano están acompañadas de la representación del día y la noche, de la aurora y el ocaso, que lloran la muerte también de los Médicis. Interesantísimo. Bueno, y ya yéndonos para el barroco, ¿cuál es la expresión de la muerte en el arte? Sí, el barroco, es necesario como recordar que esa época del barroco corresponde sobre todo en el arte católico, en el arte de la Europa católica, corresponde a las manifestaciones de la contrarreforma, del movimiento contra el protestantismo, contra Lutero y contra los demás reformadores, y el barroco va a asumir una posición que es muy sentimental, muy emocional, se trata de mover los sentimientos de las personas. El Renacimiento había sido más intelectual, si se quiere. Ahora se trata de mover más los sentimientos de las personas, y entonces en este sentido nos vamos a encontrar que con mucha frecuencia en la época del barroco, el arte de la época del barroco vuelve a adquirir un sentido más dramático. Esto es particularmente interesante en el contexto de nuestro arte barroco. Pues no podíamos hablar antes pues del arte romano en América, o del arte de la Edad Media en América, pero sí tenemos ya un arte barroco en América, y en Colombia, en nuestro medio, y vale la pena decir que aquí, motivado por el proceso de catequización, pues se va a insistir en ese tema que he señalado, en ese tema de lo sentimental, de lo emotivo, y entonces aparecen muchas manifestaciones emotivas sobre la muerte, dramáticas por un lado, referidas a lo que existía anteriormente. En el barroco hay un poco un regreso hacia la Edad Media en muchos temas, en este en concreto, por ejemplo, el tema del juicio, de la salvación y de la condenación, pero también hay una visión de eso que decíamos en el Renacimiento, de que el hombre se presenta ante la muerte con el equipaje de lo que ha hecho en la vida, un poco planteado de una manera más sentimental, más emotiva. Como resultado, como desarrollo de esas ideas barrocas, existen todavía en la tradición popular una serie de imágenes: el hombre que camina por la senda más ancha en la vida llega al infierno, el que camina por la senda estrecha y más dura llega al cielo. Ese tipo de imágenes, o la imagen la imagen de la buena muerte o de la mala muerte, esas imágenes populares que todavía vemos muchas veces entre nosotros, tienen un origen en el barroco, en ese carácter sentimental del barroco. Qué interesante. Bueno, profesor, pero ¿por qué esta constante a nivel histórico de la muerte en el arte? A ver, yo creo que básicamente, se me ocurre pensar en una frase que me parece que es en una afirmación que me parece que es de Antonio Machado, creo que es de Antonio Machado, no estoy seguro, pero una la idea de que los temas fundamentales de la poesía y del arte son, digamos, solamente tres, que son el tema de Dios, del amor y de la muerte. Yo creo que esta constante de la muerte en el arte está básicamente motivada porque el arte no consiste en hacer objetos bellos, esencialmente en hacer objetos bellos o decorativos o curiosos o frívolos, sino que el arte es una de aquellas maneras como el hombre se enfrenta a la realidad, como el hombre intenta entender la realidad, intenta entenderse a sí mismo en el contexto de la realidad. Quisiera decir que la ciencia o la filosofía hacen pues una reflexión a partir de conceptos, una reflexión a partir de teorías, de planteamientos que son contrastables, etcétera, pero que existe otro campo enorme de la realidad en la cual nosotros nos movemos a través de la emoción, a través del sentimiento, a través de la intuición, y en ese campo concreto se ubica el arte. Yo creo que cuando muchas veces nos enfrentamos con hechos de la realidad que no podemos explicar de manera conceptual, pero que tienen una incidencia emocional sobre nosotros, se despliega la presencia del arte. Para poner un ejemplo completamente distinto de lo que estamos hablando, la presencia, por ejemplo, del paisaje, como el paisaje, pues sí, podemos dar una explicación sobre la geología y cómo se fue desarrollando el tipo de paisaje que tenemos, pero la experiencia del paisaje directa misma, la experiencia directa del paisaje, posiblemente no nos la puede explicar la ciencia. Ahí entra a funcionar el arte, y posiblemente en ese mismo sentido tenemos la presencia de la muerte. Muchas explicaciones, muchas teorías, muchas cosas, pero hay un universo, hay un mundo, hay un ámbito, hay un campo donde uno dice, frente a la muerte o frente al amor o frente a muchas cosas de la vida, pues no hay realmente una explicación conceptual. En ese campo trabaja el arte. Qué interesante. Y Machado dice textualmente, llegó con tres heridas, la de la vida, la del amor, la de la muerte, ¿no? Me le hizo recordar, sí, profesor. Bueno, podríamos afirmar que el artista busca a través de su obra la permanencia en un mundo impermanente y cambiante, profesor. Yo creo que históricamente sí. Siempre o tradicionalmente nos hemos encontrado ese tipo de interés de permanencia. Durante mucho tiempo nos encontramos ese tipo de interés de permanencia. Se decía que el artista moría, pero que el arte vivía. La vida es corta, pero el arte es largo, decían los antiguos. La gente se muere, los artistas se mueren, pero la obra queda. Sin embargo, en ese proceso del cual hablábamos desde el principio, en ese proceso como de desacralización, por ejemplo, del tema de la muerte, habría que decir que existe también vinculado allí, en ese mismo contexto, existe también una desacralización del arte en muchos sentidos, y en muchos sentidos inclusive pues positivos, por supuesto. Debemos decir que hay una gran cantidad de manifestaciones artísticas contemporáneas en la cual no hay un interés de pervivencia, no hay un interés de eternidad. Son obras que se hacen para unas circunstancias determinadas y efectivamente se deshacen cuando esas circunstancias cambian. Pero yo creo que inclusive allí podríamos encontrar que también en ese contexto hay una presencia evidente de la problemática de la muerte en ese sentido. Podría parecer que es completamente lo contrario de lo que había antes. Antes el artista se esforzaba porque su obra permaneciera, porque su obra quedara. Porque tenía como ese interés fundamental para de que la obra fuera eterna, de que la obra no solamente de hablarle a sus contemporáneos, sino de hablarle también al hombre del futuro. Y en buena medida el arte lo le hemos dado muchas veces como ese parámetro. El arte en algún sentido son las... Alguien decía, una cosa que puede resultar como un chiste, pero que tiene algún fondo de verdad, que las obras de arte son las que están en los libros de historia del arte. Un poco la idea es que es lo que queda, es lo que permanece, es decir, es eso que vive más que lo que vive el hombre. Lo que ha pasado con el artista contemporáneo posiblemente es que, en este sentido de la relación con la muerte, posiblemente es que el artista contemporáneo percibe de manera mucho más clara que la muerte es parte de la vida, ¿no es cierto? Que es un proceso, digamos así, dialéctico, que es una relación estrecha la que se produce allí, y que básicamente no se trata de que se acuerden de nosotros dentro de 500 años, sino que lo que nos interesa fundamentalmente es que entendamos lo que nos pasa. ¿Qué es eso de que nos estamos muriendo, de que me voy a morir, de que como pregunta que el artista mismo se hace en cada momento? Total que aunque no exista la eternidad en las obras actuales, pues de todas maneras la vida y la muerte, la dialéctica entre la vida y la muerte, van a ser siempre pues como los temas centrales, los temas esenciales en la obra de arte, en la producción de la obra de arte. Qué bien, bien, vamos a escuchar entonces nuestra pausa musical a Modesto Mussorgsky con Cuadros de una exposición. Thank you. Estamos en Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte, con nuestro invitado especial de hoy, el profesor Carlos Arturo Fernández Uribe, y el tema La muerte en el arte. Profesor Carlos Arturo, entonces, en el arte contemporáneo, ¿no se puede hablar de una búsqueda de inmortalidad por parte del artista? A ver, yo creería que en términos generales no. No hay esa pretensión en la mayoría de los artistas, esa pretensión como de pensar, de creer que el problema del arte o la realización de la obra de arte sirve es para que uno perviva en la memoria de la comunidad en la cual ha vivido, o el artista pues perviva en la memoria de la comunidad para la cual dentro de la cual ha vivido. Me parece que el artista contemporáneo tiene unos intereses más como de interpretación de la realidad en la cual vive. Que después se vayan a acordar de él por eso o no, es otra cosa que en realidad me parece que a la mayoría de los artistas, por lo menos a la mayoría de los artistas contemporáneos, no les quita demasiado el sueño, en buena medida porque el arte contemporáneo ha desarrollado una línea fundamental, o sea, ha desarrollado sobre una línea fundamental de carácter investigativo, un poco de la misma manera que encuentra o puede encontrar uno la idea de la ciencia o de la idea del pensamiento filosófico como una corriente en la cual participan muchas personas y todos sienten que ese es el proceso pues de interpretación de la realidad, de interpretación del mundo, de comprensión de las circunstancias en las cuales vivimos. Tal vez el artista contemporáneo se ha ubicado más en esa línea de investigación, o se entiende más como un investigador, como un hombre que reflexiona y que pone a la gente a reflexionar sobre las circunstancias en las cuales se mueven. Yo creo que para la mayoría de los artistas contemporáneos es mucho más interesante poner a pensar a la gente sobre el tema de la muerte, por ejemplo, en este caso concreto, que el hecho de que la posteridad se vaya a acordar de él. El artista contemporáneo siente como nunca lo había sentido antes, posiblemente siente una responsabilidad con su cultura, con su medio, con la ciudad, y en ese sentido me parece que es mucho más ese tipo de reflexión. Ahora bien, dentro de esa reflexión, dentro de esa investigación, podríamos decir que hay un elemento muy permanente en el arte contemporáneo, que es la preocupación por el desarrollo de los problemas perceptivos, de los problemas de la percepción. Cuando uno piensa en la diferencia que existe entre un científico que nos habla a través de conceptos, o un filósofo que nos habla a través de conceptos, y un artista que nos presenta una obra que recibimos básicamente a través de la sensibilidad, me parece que se puede entender entonces que es que el artista pues se ubica en un contexto de percepción. Entonces, en ese sentido, pues lo que el artista hace es plantearnos la manera como se percibe la muerte, la manera como él percibe la muerte, como él cree que se debe percibir la muerte, y dialoga con nosotros sobre esa problemática de la muerte, pero a un nivel más perceptivo, en ese sentido, digamos a un nivel más de la vida vivida, y mucho menos como en una dimensión de inmortalidad, de eternidad, de futuro, inclusive no necesariamente con una visión de trascendencia. El artista puede plantearnos una visión bastante inmanente de los problemas que están vinculados con la muerte. O sea que el artista contemporáneo es más concreto, más aterrizado, por decir algo. Por lo menos para lo que nosotros entendemos del mundo, sí. Sí, claro. Sí. La verdad es que cada momento histórico en el arte pues tiene unas características particulares, unas condiciones particulares. Alguien decía que no todo es posible en todo momento, no todo es posible en todo tiempo. Posiblemente hacer un arte como el de Egipto hoy no sea posible, o un arte como el de Grecia hoy no sea posible, pero tampoco era, tampoco al revés era posible, tampoco, sí, tampoco esa, ese aterrizaje de los, uh-huh, del artista contemporáneo, esa visión más sobre los problemas perceptivos tampoco era posible antes. Exacto. Porque eso está relacionado también, pues no solamente con las ideas y con los de los artistas o con la manera como pintan, sino también con el desarrollo, por ejemplo, de las de los problemas científicos, de la investigación sobre el hombre. Cuando insisto en ese problema de la percepción, pues vale la pena, del interés del artista por la percepción, vale la pena caer en la cuenta de que existe todo un desarrollo de la psicología de la percepción que ha motivado, que ha explicado, que permite entender que estemos tan interesados ahora por ese tipo de problemas. Claro. Bueno, yo tengo una inquietud, profesor Carlos Arturo, y es en el artista colombiano de hoy, 1999, el cómo ve o cómo expresa más bien en su obra la muerte en este país. Sí, en tan este violento. País, en este país, en este momento tan y tan, tan maravilloso, porque somos un país de paradojas, ¿no? Claro. A ver, primero quisiera decir, lo debería haber señalado antes, desde que estamos hablando del arte contemporáneo, y es que en el panorama del arte contemporáneo, el panorama, y lo digo de una manera un poquito general, digamos, en el panorama de los últimos 200 años, en el arte no es posible hablar de una manera, digamos, tan genérica como el artista contemporáneo. Cada vez lo que nos encontramos más, en buena medida porque el artista está preocupado por esos problemas de la percepción, lo que nos encontramos más es el punto de vista de un artista, el punto de vista de cada artista en particular. En ese sentido podríamos decir, o tendríamos que decir, pues que hay muchos artistas contemporáneos colombianos que no tienen una mayor preocupación por el tema de la muerte, ¿no es cierto? Que no está eso dentro de sus temas de interés estético. El artista o los artistas actuales pues son más, podríamos decir, un poco más, entre comillas, especializados que los artistas anteriores. Uno en Miguel Ángel se encontraba que a Miguel Ángel le interesaba toda la realidad, podríamos decir, o a Leonardo, sobre todo, le interesaba como toda la realidad. A los artistas contemporáneos les interesan como parcelas de la realidad en las cuales ellos pueden tener o ellos tienen una opinión, un interés, etcétera. Por eso, seguramente, un tema como este de la muerte estará presente muchas veces. Podría uno decir que en algún momento estará presente, pero no necesariamente en todas partes, a toda hora. Lo estoy diciendo básicamente para señalar que con mucha frecuencia miramos el arte colombiano, contemporáneo, en este país en el cual vivimos, en las condiciones en las cuales vivimos, y si no hay una presencia de la violencia, una presencia de la muerte, pues entonces pensamos que es que el artista está, que es que el artista está desubicado, que es que el artista está hablando como si se refiriera a otro mundo, y creo que eso es absolutamente injusto con el artista. Pero yendo pues a la pregunta concreta que hacías, en el arte contemporáneo en Colombia efectivamente hay una gran presencia del problema, del tema de la muerte y del tema de la violencia. Quisiera decir que el arte contemporáneo en Colombia pues participa en ese sentido, o presenta en ese sentido una visión bastante dramática. La verdad es que por desgracia en este país decimos con mucha frecuencia pues que es una suerte morir de muerte natural, por ejemplo, y eso se refleja en las manifestaciones artísticas. Entonces tendría que decir que con mucha frecuencia los artistas contemporáneos colombianos ven la relación entre la muerte o la relación frente a la muerte con mucha frecuencia vinculada con el tema de la violencia. Posiblemente no siempre, pero con mucha frecuencia sí. A través de pinturas, o a través de esculturas, a través de instalaciones, o a través de videoinstalaciones, está como presente, siempre como rondando esa vinculación entre la muerte y la violencia. Digo, no siempre, hay casos distintos, casos diferentes, hay momentos en los cuales lo que nos encontramos pues es inclusive como la vinculación más estrecha con las interpretaciones ancestrales del tema de la violencia. Pienso en este momento en concreto en un artista bogotano que se llama José Alejandro Restrepo, que hace unos años presentó, por ejemplo, ha presentado una serie de instalaciones sobre el tema de la violencia, de videoinstalaciones sobre la violencia en Urabá, y entonces vinculado con las masacres de Urabá, etcétera. Pero recientemente en la exposición Puntos de Cruce del programa Johnny Walker en las Artes, presenta una videoinstalación muy, muy impresionante. Es un espacio muy pequeño, un recinto sumamente pequeño, oscuro, con un televisor en el cual hay un video y otra pared en la cual hay una proyección. Es una quien está en la proyección, en la pared, aparece un barquero chocuano, y en el televisor, en el video de la televisión, aparece una mujer chocuana, una mujer negra que canta como esas retahílas de la muerte en el Chocó. Entonces no está vinculado directamente con la insisto, con el tema de la violencia, pero es como ir a esos temas ancestrales, que de paso, para hacer pues además honor al programa, se vinculan con el tema de Caronte, ¿no es cierto? Es como nuestro Caronte, ese barquero de la muerte. Interesante. Y recordemos también que, por ejemplo, Pedro Nel Gómez, Débora Arango, trabajaron mucho el tema de la muerte y la violencia, ¿no? Sí, vale la pena decir que, o vale la pena recordar que es que vivimos pues un periodo de violencia que ya es demasiado largo. Pues siempre la violencia es larga, pero esta ha sido particularmente larga, y en buena medida hubo recientemente una exposición en Bogotá, en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, sobre la relación entre arte y violencia, y básicamente se refiere pues como a esta situación del arte colombiano en los últimos 50 años. Lo que me parece que es más interesante, en cualquier caso, es decir que yo no sé, una cosa que la siento pues como de esta manera, que es ver cómo el arte dice pues no existe solamente, no es solamente la violencia que nos conduce a que haya una masacre, sino que es que en la masacre o en el asesinato o en ese tipo de situaciones se está violando además como un derecho esencial, que es el derecho a morir dignamente, ¿no es cierto? No es solamente que me mataron, sino que me mataron de manera que hicieron que mi vida de alguna manera quedara frustrada, en el sentido de que no me permitieron elaborar el sentido de esa muerte que se venía, sino porque estoy sometido fundamentalmente al terror de la violencia. Sí, es el ultraje, ¿no?, a la dignidad humana. Bien, vamos para nuestra pausa musical, y estamos escuchando cuadros de una exposición de Modest Mussorgsky. Thank you. Bueno, queridos amigos oyentes, estamos ya llegando a la última parte de nuestro programa Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte con este importante tema de la muerte en el arte con el profesor Carlos Arturo Fernández Uribe. Bueno, profesor, ¿usted qué opina de la muerte? A ver, yo creo que la muerte no puede ser vista exclusivamente, no puede ser entendida exclusivamente como el final de la vida. Yo creo que es necesario entender que la muerte es... yo sé que es dramática, pues que no pretendo decir que no hay que preocuparse por eso, pero la muerte es uno de los digamos como de las estructuras fundamentales de la cultura humana. La muerte, y ha sido una de las digamos como de los núcleos fundamentales del arte en ese sentido. La muerte, yo creo que la muerte nos ubica en la realidad. También la muerte nos dice lo grandes que somos y lo pequeños que somos, lo importantes que somos y lo intrascendentes que somos. Y en ese sentido me parece que lo importante es pensar en la muerte, pues que es importante pensar en la muerte, que es importante pensar que la muerte es uno de los aspectos a través de los cuales le damos sentido a la vida. Y le damos sentido a la vida porque nos ubicamos, vemos quiénes somos. Yo tengo pues una experiencia reciente de la muerte de mi papá, y siempre pienso y siempre le digo a mis hermanos, muy triste, muy doloroso, pero no se puede olvidar lo que lo tuvimos. Quiero decir, en el sentido de lo que decíamos, murió muy anciano, de casi 93 años, pero no se nos puede olvidar lo que nos dio, lo grande que fue y lo chiquito que fue, ¿no es cierto? Que se murió, se nos murió. Claro. Pero toda esa cosa, todo eso significa también todo lo que nos dio, todo lo que nosotros alcanzamos a aprender de él. Entonces, en ese sentido, digo, la muerte nos enseña lo grande que somos y lo pequeño que somos, nos da sentido. Muy importante, claro, de eso se trata. O sea que usted, con su experiencia personal de la muerte de su padre, rescató la belleza que le enseñó él a lo largo de los años. Seguramente sí. Que no lo hubiera tenido si no se hubiera muerto. Claro, a veces, y es una manera, creo que positiva, de decir esa cosa que decimos a veces como negativamente, que le decían a uno, es que cuando uno estaba chiquito, que le decían, es que cuando yo me muera se va a arrepentir de las cosas que... No es en ese sentido negativo, es en el sentido positivo de que nos permite como mirar, ¿no es cierto? Nos permite como entender. Exacto. Bueno, una vida donde no existiera la muerte, no la entenderíamos. Claro, y no tendría sentido. No tendría sentido. Vivirnos aquí, quedarnos aquí en este plano eternamente. No tendríamos ese punto de referencia, claro. ¿No? Bien, brevemente, profesor, a través de la historia, ¿cómo hemos visto que se ha desarrollado una corriente de arte funerario? ¿Y si existe aún y dónde? Concretamente sí. Los cementerios, ¿no? Sí, sí, ha habido siempre una corriente muy grande, una tendencia, un aspecto muy importante del arte ha sido esa presencia del arte funerario. Yo quisiera decir en concreto, en Medellín me parece que hay... Un recinto que es particularmente hermoso, sí. Que es el cementerio de San Pedro, que es uno de los, digamos, de los patrimonios culturales y artísticos más importantes que tiene esta ciudad. Por supuesto, casi siempre vamos al cementerio de San Pedro en una situación que no nos permite ver las obras, pero yo quisiera como invitarlos a todos a que fuéramos al cementerio de San Pedro. Es una manera de rescatar nuestro patrimonio, de ver el parque de esculturas más hermoso que hay en Medellín. Y de esa manera también un poco, si queremos abrirnos a esto pues de lo que hemos hablado hoy, pues que es esa posibilidad de que a través del arte también tengamos como un mensaje acerca de la muerte, ¿no es cierto? Como una valoración distinta del problema de la muerte. Qué interesante. Bueno, ya saben, la invitación es muy muy especial, no acompañar a alguien que se va, sino a disfrutar de las esculturas que hay, ¿no? Bueno, ¿es posible, profesor, pensar que aproximarse al arte nos puede ayudar a desarrollar una visión sana frente a la muerte? Yo creo que sí. Yo creo que la historia del arte, una de las cosas que nos enseña, un poco retomando, yo creo que esta pregunta tuya retoma todo lo que hemos dicho, se puede retomar todo lo que hemos dicho. Retomando lo que decíamos antes, pues la muerte es un hecho trascendental, fundamental, dramático, doloroso, terrible, también es todo eso, y frente es un hecho que nos pone frente a una realidad que no conocemos, y frente a esa situación, digamos, límite, es una situación límite, frente a esa situación límite, los artistas a lo largo de toda la historia han intentado darnos su explicación, han intentado como plantearnos las posibilidades, las alternativas. En ese sentido, me parece que la historia del arte puede darnos como muchos mensajes. Al fin de cuentas, la cultura es lo que, no solamente lo que nosotros hacemos, sino también lo que toda la historia nos ha legado, ¿no es cierto? Lo que nuestros padres nos dieron, lo que nuestros antepasados nos dieron, lo que esta ciudad ha sido, lo que esta cultura en la cual nosotros nos movemos ha sido. Y entonces, un poco a través de la historia del arte, creo que tenemos un medio privilegiado, porque es directo, porque nos habla a los sentimientos, a la intuición, a las emociones, de aproximarnos a esta problemática de la muerte y ver otros valores que posiblemente muchas veces no alcanzamos a percibir por la situación dramática en la que nos movemos. Por supuesto, y a partir de ahí entonces adquirir una visión más sana, más natural, más fresca de la muerte, ¿no? Sí, yo creo que de alguna manera pues no se puede olvidar que también a través del arte recordamos a los que, muchas veces recordamos a los que se han ido. En estos días que se está celebrando el centenario de Pedronel Gómez, de Pedronel Gómez, valdría la pena como decir, caray, Pedronel Gómez está más vivo que nunca, ¿no es cierto? Ha muerto, pero está más vivo que nunca en su obra, en el interés de esta ciudad por su obra, etcétera. Bellísimo. Bueno, queridos amigos oyentes, entonces hemos llegado al final de este interesante e importante tema, la muerte en el arte, con el profesor Carlos Arturo Fernández Uribe. Estuvo con ustedes en la dirección del programa Silvia Elena Valencia Madrid y en la asistencia técnica John Jairo Toro Casas. Hasta pronto y gracias por su sintonía. No te conoce el toro ni la higuera, ni caballos, ni hormigas de tu casa. No te conoce el niño ni la tarde porque te has muerto para siempre. No te conoce nadie, no, pero yo te canto. Yo canto para luego tu perfil y tu gracia, la madurez insigne de tu conocimiento, tu apetencia de muerte y el gusto de tu boca, la tristeza que tuvo tu valiente alegría. Federico García Lorca. Caronte era aquel barquero que en la mitología griega pasaba las almas a la otra orilla del río Aqueronte para ser juzgadas ante el gran tribunal de la muerte. Tú puedes ser ese buen barquero, Caronte, que ayuda a pasar de forma digna y libre las almas al horizonte. Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte.